La reforma pretende recortar la definición del delta periglacial para liberar suelos de la explotación. Esto es un error termodinámico y un fraude hídrico. ¿Qué es el ambiente periglacial? Es el área de alta montaña con suelos congelados, permafrost, que actúan como el sistema circulatorio del glaciar. ¿Cuál es la importancia vital? El permafrost regula el goteo de agua hacia las cuencas durante las sequías. Si se dinamita o se remueve el suelo periglacial, el glaciar se queda sin sustento térmico y se acelera su derretimiento. La trampa de la reforma, exigir un contenido de hielo o función hídrica relevante, es una táctica para desproteger miles de hectáreas que hoy retienen agua y regulan el clima de montaña. El suelo congelado es agua en potencia, destruirlo es secar la cuenca. Con respecto a la interjurisdiccional, el conflicto federal aguas abajo. Esta ley no es una ley de las provincias cordilleranas, es una ley de seguridad nacional, de un país federal, donde hay interjurisdiccionalidad de aguas y por ende es nacional y regulado por una ley nacional. Modificarla es declarar una guerra hídrica entre provincias. El río Colorado, que abarca Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires. Las nacientes en glaciares de Mendoza y Neuquén alimentan el riego de Villarín y Patagones, Buenos Aires. Y el consumo humano en La Pampa. Diputados de estas provincias, a ustedes les pregunto, si votan la reforma, votan la desertificación del sur bonaerense y pampeano.